pasa? He buscado olvidarla y no puedo. Su recuerdo con fuerza me abraza y sin ella de pena yo muero. Mis amigos me gritan, cobarde, no la busques, no vale la pena. Y por más que me digan ya es tarde, la sigo queriendo hasta el día en que me muera. Muchas veces me han visto borracho, maldiciendo mi nombre y mi suerte. Y aunque he sido yo un hombre tan macho, no la puedo borrar de mi mente. No me culpen si lloro por ella, si la nombro, la llamo y la espero. De mi alma la mujer más bella, ni voy a negarles que mucho la quiero. La mujer más bella, ni voy a negarles que mucho la quiero.